Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Lo que hace el tiempo. Ramón de Campo Amor. A Blanca Rosa de Osma. Con mis coplas, Blanca Rosa, tal vez te cause cuidados por cantar con la voz ya temblorosa y los ojos ya cansados de llorar. Hoy para ti solo hay glorias y danzas y flores bellas, mas después se alzarán tristes memorias hasta de las mismas huellas de tus pies. En tus fiestas seductoras, ¿no oyes del alma en lo interno un rumor que lúgubre a todas horas nos dice que no es eterno nuestro amor? ¿Cuánto a creer se resiste una verdad tan odiosa tu bondad? Y esto fuera menos triste si no fuera, Blanca Rosa, tan verdad. Te aseguro, como amigo, que es muy raro y no te extrañe amar bien. Siento decir lo que digo. ¿Pero quieres que te engañe yo también? Pasa un viento arrebatado, viene amor, y a dos en uno funde Dios. Sopla el desamor helado, y vuelve a ser importuno de uno, dos. Que amor, de egoísmo lleno, a su gusto se acomoda bien y mal. En él, hasta herir es bueno, se ama o no se ama. Esta es toda su moral. Oh, qué bien cumple el amante cuando aún tiene la inocencia su deber, y cómo más adelante aviene con su conciencia su placer. Y es culpable el que, sediento, buscando va en nuevos lazos otro amor. Sí, culpable como el viento que al pasar hace pedazos una flor. ¿Verdad que es abominable que el corazón vagabundo mude así, sin ser por ello culpable? Porque esto pasa en el mundo, porque sí. Se ama una vez sin medida, y aún se vuelve a amar sin tino más de dos. ¡Cuán versátil es la vida! ¡Cuán vano es nuestro destino, santo Dios! El que lleve tu labio ayuno a algún manantial querido de placer, donde dichosa ninguno te enserie nunca el olvido del deber. Siempre el destino constante nos da a cual vil usurero su favor. Da amor primero y no amante, después mucho amante pero poco amor. Tranquila a veces reposa y otras se marcha volando nuestra fe. Y esto pasa, Blanca Rosa, sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué. Nunca es estable el deseo, ni he visto jamás terneza siempre igual. Y a qué negarlo, no creo ni del bien en la fijeza, ni del mal. Este ir y venir sin tasa, y este moverse impaciente, pasa así. Porque así ha pasado y pasa, porque sí y hay, solamente porque sí. Cuán inútil es que huyamos de los fáciles amores con horror, si cuanto más las pisamos, más nos embriagan las flores con su olor. El cielo sin duda envía la lucha a la tormentosa juventud, pues qué mérito tendría sin esfuerzos, Blanca Rosa, la virtud. Ay, un alma inteligente siempre en nuestra alma divisa una flor, que se abre infaliblemente al soplo de alguna brisa de otro amor. Mas dirás, ¿y en qué consiste que a todo mudar con vida? Ay de mí, en que la vida es muy triste, pero aunque triste, la vida es así. Y si no es amor el vaso donde el sobrante se vierte del dolor, pregunto yo, ¿es digno acaso de ocuparnos vida y muerte tal amor? Nunca sepas, Blanca Rosa, que es la dicha una locura, cual yo sé. Si quieres ser venturosa, Ten mucha fe en la aventura, mucha fe. Si eres feliz algún día, guay que el recuerdo tirano de otro amor no se filtre en tu alegría cual se desliza un gusano roedor. Tú eres de las almas buenas cuyos honrados amores siempre son los que bendicen sus penas, penas que se abren en flores de pasión. Con tus visiones hermosas nunca de tu alma el abismo llenarás, pues la fuerza de las cosas puede más que Hércules mismo, mucho más. Si huye una vez la aventura, nadie después ve las flores renacer que cubren la sepultura de los recuerdos traidores del ayer. ¿Y quién es el responsable de hacer tragar sin medida tanta hiel? La vida, esa es la culpable. La vida, solo es la vida nuestra infiel. La vida que desalada de un vértigo del infierno corre en pos, ella corre hacia la nada. ¿Quieres ir hacia lo eterno? Ve hacia Dios. Sí, corre hacia Dios, y Él haga que tengas siempre una vieja juventud. La tumba todo lo traga, solo de tragar se deja la virtud. Fin de Lo que hace el tiempo, Ramón de Campoamor.